en la difusión de su material melódico. Es un honor para mí presentar en esta ocasión bandas que formarán también parte de lo que es la programación convencional, la que se escucha todos los días a través de Radio Ciudad Plástica. Yo soy Arturo Cruz, para quienes no me conocen, es un honor estar aquí con ustedes, llevarles lo que está sucediendo en el escenario melódico de la escena independiente en nuestro país. Y pues parte de estas bandas que estarán ya con nosotros es una banda femenina integrada por bellas chicas con mucho talento melódico que se hacen llamar Feather Crow, quienes harán vibrar las bocinas de sus equipos de cómputo, sus celulares o cualquier otro dispositivo móvil, porque también pueden escucharnos a través de iTunes y todas las aplicaciones donde encuentran radio, encontrarán a Radio Ciudad Plástica. Ya hemos trabajado con Feather Crow antes, cuando este proyecto se llamaba Melodía Inferna, y sean bienvenidas de nuevo a este espacio en Radio Ciudad Plástica, ahora con el Túnel de Gusano. Tendremos una banda de metal bien poderosa, originaria de Pachuca Hidalgo, la cual se llama The Greatness Design, y que vamos a disfrutar de dos o hasta quizá tres tracks continuos de ellos. Saludos a nuestro amigo Ali Rebollar, con quien establecimos contacto para poder dar seguimiento periodístico a este proyecto musical. Y también damos la bienvenida a un proyecto diferente, es difícil describirlos en palabras conceptuales. Estaremos escuchando a Moon Talk, una banda del Estado de México que está haciendo las cosas muy muy bien y que vamos a poder disfrutar de su trabajo melódico. Por mientras, nos vamos a ir con material de Feather Crow. Voy a dejarlos con tres tracks que van a causarnos mucha sensación, indudablemente. Vamos a escuchar Palabras, posteriormente escucharemos El Arlequín y después escucharemos Valle Roto. Esto es el Túnel de Gusano, transmitiendo directamente desde Pachuca Hidalgo, México, para todo el mundo. Quiero agradecer a Adriana Ramírez, voz institucional de esta emisora digital, es la voz que viste los promocionales de nuestra radio, así como también de este programa y de otros tantos programas que transmitimos a través de Radio Ciudad Plástica. También las infinitas gracias a los directores generales de esta estación, Mayra Correa y Eduardo Marmolejo. Les quiero comentar que pues también estamos haciendo otro tipo de programas de radio, de revista, donde los contenidos son trabajados y tratados por gente experta. Estamos haciendo radio ya desde hace 4 años aquí en Radio Ciudad Plástica, nuestra casa radiofónica. Y pues quédense, disfruten de este playlist del 13 de noviembre de este 2015, cuarto programa del Túnel de Gusano, cuarta transmisiones de emociones. Recuerden que se llama Túnel de Gusano porque seguimos la teoría de los viajes cuánticos de Albert Einstein, en el que pues a través de una apertura dimensional las partículas pueden traspasar realidades. Es así por eso que podemos irnos del rock alternativo, pasar hacia el jazz, de ahí al heavy metal, después de ahí a los proyectos experimentales electrónicos, o llegar directamente al metal prehispánico, y de ahí regresamos hacia el hard rock. Esto es el Túnel de Gusano. La verdad es un honor estar con todos ustedes. Saludos a la banda de Montauk que se estuvieron estuvimos platicando estos días con ellos y nos agradó bastante el proyecto. Pero bueno, vamos a dar paso a la música, que es lo importante de este programa. Escucharemos Palabras, El Arlequín, Valle Roto será el tercer track que escucharemos de Feather Crow. vamos a engalanar este programa con la presencia de damas bellas, metaleras y talentosas, para que ustedes también puedan disfrutar y conocer todo lo que está sucediendo en el escenario nacional de la música alternativa. No todo es Luis Miguel, no todo es Justin Bieber. Hay otras cosas que podemos escuchar, disfrutar y sobre todo conocer con una actitud muy, muy abierta. Bienvenidos, damos inicio al cuarto episodio de El Túnel de Gusano. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El Túnel de Gusano, la fractura cuántica del silencio. Hola, nosotras somos Feathercrow. Gracias por seguir el trabajo de Feathercrow a través de Radio Ciudad Plástica. En esta emisora pueden escuchar nuestra música, entrevistas y mucho más. Los invitamos a escuchar el programa El Túnel de Gusano con nuestro gran amigo Arturo Cruz. Mandamos besos a la gente de Pachuca y de Radio Ciudad Plástica. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Diciéndote que desde hoy hay cosas que no pasarán. A veces dices saber lo que viví en mi soledad. Dices todo está bien, pero escribiré nuestro final. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano,

fetichismo pues se convierte en una desgraciada filosofía de vida. Empieza a apoyar a las mujeres en todas las manifestaciones artísticas, deportivas, etcétera, pues hasta se les pone el pie encima, ¿no? Bueno, esto no sucede aquí en Radio Ciudad Plástica, con la misión, el fervor de que la banda crezca, la conozca mucha gente, pues cada vez más tengan todavía más presentaciones de las que ya tienen. Si las escuchan en Radio Ciudad Plástica, va a ser un seguro que se presenten en sus conciertos y disfruten mucho de la propuesta melódica que hace Fidel Crow. Y pues en este programa y en esta estación no somos nada machistas, así es que vamos a continuar con la banda Axia, en la cual se encuentra integrada por Salvador Santamaría en la batería, en la guitarra Sergio Arroyo, en la segunda guitarra Luis Hope, y Quique Ramírez, quien se encarga de dirigir y reproducir notas y silencios en el bajo. Y bueno, Pamela Riordan es la voz de esta agrupación de Asia. Sin duda alguna, Pamela le ha dado una fuerza muy interesante a todo el desarrollo que ha hecho Asia durante estos años, que ya también tienen presencia, ¿no? Ya muchos conocen el trabajo que ha hecho Axia durante estos años. Pero vamos a continuar con más música. Vamos a escuchar El Último Día y después escucharemos el sencillo Volar por parte de Axia. Estamos apoyando toda la música nacional independiente. Recuerden que este es un espacio cultural, que este es un espacio intelectual, filosófico, donde los llevamos a través de nuestras ondas radiofónicas cibernéticas por todo lo que está sucediendo en el mundo de la música en México. Y pues recuerden que yo soy Arturo Cruz, están en el túnel de Gusano a través de Radio Ciudad Plástica. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Hey, ¿qué tal? Un saludo a todos los rockers que están sintonizando Radio Ciudad Plástica en su programa Túnel de Gusano con el querido Arturo Cruz, que como siempre apoya a la música nacional. Yo soy Pam de Axia, búsquenos en nuestras redes sociales y estaremos sonando aquí en el programa Túnel de Gusano. Que tengan estás un excelente en Radio día. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ojos no enfrenta a sus miedos, aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, nada es para siempre en la tierra, todos habremos de irnos. Advertencia final y nada parece cambiar, la oscuridad es inevitable, la fractura cuántica del silencio. Nadie en jade, nadie en oro. Degusano, la fractura cuántica del silencio. De gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Volaré a través de las sombras, dejando al fin atrás la tempestad. Escaparé de la jaula de cristal que no me deja respirar. No he tenido oportunidad de demostrar de lo que soy capaz. Descubrí que en tus ojos este reflejo. Reflejo de lo que realmente soy. Estaré vivo.

presentaciones. Hemos programado las bandas que también más nos solicitan a través de nuestras redes sociales. Y pues por eso también, por ejemplo, pondremos a Morante, quien tiene una larga lista de seguidores a través de redes sociales, y será la tercera banda con presencia femenina que llegaremos a programar en este momento. Nosotros hacemos Radio Ciudad Plástica desde Pachuquelago, México, aquí en nuestras oficinas centrales, y pues queremos agradecerles a todo el mundo que estén al pendiente de todo lo que hacemos. Recuerden que los jueves salen los programas estrella de Radio Ciudad Plástica, como son Sexo Sí, con la psicóloga especialista en sexo, una académica, una teórica, una dama que sabe con argumentos todo lo que ha trabajado a nivel de contenidos sobre este tema tan delicado y tan necesario para informar y educar a la gente, Leticia Arévalo, y pues la pueden escuchar de 8 a 9 de la noche. Antes de ella llega otra psicóloga de mucha trayectoria profesional, académica, con gran personalidad y mucho conocimiento. Ella es Evelyn Dublán, con su programa Mente y Ser, de 7 a 8. Y bueno, es un bloque de dos programas con estas dos especialistas, quienes están otorgando contenidos inteligentes, bien buscados, periodísticamente trabajados para todos los ciberescuchas de Radio Ciudad Plástica. También los lunes a las 9 horas, a partir de las 8 de la noche, comienza el programa de Rockabilly Vintage, un programa quien ha sido diseñado por Tom Cont y Luis Frenetic, a quienes mandamos saludos, parte del equipo principal de Radio Ciudad Plástica, de este staff de locución. Y pueden disfrutar todo lo que ha sucedido con el Rockabilly, grandes músicos escuchamos a través de su espacio todos los lunes y en la noche. Los martes tengo el honor de conducir desde hace 4 años el programa Función Estelar, periodismo de lucha libre, al lado de la también periodista Adriana Ramírez, y pues tratamos de darle un espacio de una hora a cada luchador local y nacional y también internacional en nuestro espacio en Función Estelar, donde acercamos más a la gente a estos deportistas. Y pues bueno, los viernes se encuentra la maestra Lourdes Guerrero Alfaro con su programa 515, un programa divertido, entretenido y demasiado educativo para los niños. Así es que si tienen chiquillos en casa, pues les recomendamos que escuchen a este programa. Los miércoles a las 7 horas tenemos el espacio que dedica la historiadora Alondra Ángeles, quien trabaja mitos y realidades, un espacio donde se ha dedicado también a la investigación científica de diferentes fenómenos de nuestro país. Ha ido desnudando estas cosmogonías, este pensamiento mágico del cual somos muchas veces víctimas, ¿no? Bueno, es parte de la producción radiofónica que tenemos a través de Radio Ciudad Plástica, y que pues la exponemos para todos los demás que estén bastante interesados. Pueden visitarnos, estar pendiente de nuestras redes sociales y de todo lo que vamos compartiendo día con día a través de estas aplicaciones digitales. Y pues continuamos todavía con más música. Vamos a continuar, como señalaba, con la banda Morante. Vamos a dejar 3 tracks, ¿qué les parece? Para que podamos equilibrar la presencia femenina aquí en el túnel de gusano. Estamos en un mes importante para la cultura nacional mexicana, la etapa de la revolución, y pues bueno, será meritorio hacer algunos comentarios más adelante, pero pues es todo un gusto estar aquí con todos ustedes y que a través del internet se fortalezcan estos lazos de unión entre ustedes, nosotros y la música. Eso es lo más importante que nos debe ocupar mentalmente, ¿no? Yo creo que la música puede ser la única herencia intangible que la cultura de este presente le deje al futuro. De ello pues estaremos al pendiente en cada proyecto musical que llegue a nuestras manos. Prepárense también para nuestro estreno con esta banda Montau, una banda que ya ustedes van a conocer el trabajo sonoro que están haciendo. Por ahora nos vamos con Morante y en unos cuantos minutos seguimos al habla. Yo soy Arturo Cruz, estás escuchando El Túnel de Gusano a través de Radio Ciudad Plástica. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Thank you.

Ando calientito, man. Muy bien, pues ya regresamos pues a este bloque de haber escuchado muy buenos proyectos musicales. Y esta primera hora pues fue dedicada al poder de la voz femenina, en el que podemos escuchar, disfrutar y conocer estos proyectos femeninos. Radio Ciudad Plástica siempre se ha comportado como una plataforma de difusión de conocimiento artístico de la escena independiente, y pues estamos muy orgullosos de que bandas como Morante, Axia, Feather Crow estén escuchándose con todo este poderío a través de nuestra señal. Y pues bueno, más vale estar apoyando de esta forma, abriendo espacios, trabajando canales, todo el mundo pueda conocer más el proyecto de todas estas damas, y que yo espero ustedes también estén al pendiente de todo lo que está sucediendo, ¿no? Y lo genial pues es no nada más escuchar una sola banda. Yo también tenía en un principio la idea de estar muy casado con géneros. Ya después conocido más proyectos, ¿no? Yo creo que también esto viene de parte de una evolución, y esa evolución integra pues conocer músicos que son dueños de talentos sonoros, melódicos, artísticos, que pueden dejar mucho de un legado importante a la humanidad. Y también estos talentos emergentes, desde luego, que están creciendo con mucha fuerza, como el que vamos a escuchar a continuación. Vamos a darle salida a tres tracks del fundador de Bunker Records. Bunker ha sido una disquera que desde hace ya unos meses ha estado trabajando con nosotros. Ellos trabajan con sus artistas, producen sus discos, hacen la difusión digital. Y pues qué mejor que Radio Ciudad Plástica sea un medio oficial para la transmisión de sus productos sonoros. Vamos a escuchar del disco de Aldo Montañez tres tracks continuos, Desde la Pared. También vamos a escuchar La Desesperada y Hambrienta Necesidad. Y culminamos con Cuando Mi Paciencia Se Agota. Todavía tenemos espacio para hip hop, para rock experimental, para sampleos, para mucha propuesta sonora. Este es el episodio 4 de Radio, este es el episodio 4 de este programa del Túnel de Gusano. Pasamos de un género a otro, de una realidad a otra, para disfrutar los géneros musicales con todos nuestros cinco sentidos bien atentos y bien dispuestos a disfrutar de estas propuestas musicales. Yo soy Arturo Cruz, transmitiendo desde Pachuca, Hidalgo, México, para todo el mundo a través de esta señal radiofónica, Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. La realidad que se experimenta a través de nuestros sentidos puede ser fracturada gracias a la presencia de un túnel de gusano. Entonces, hasta las partículas del sonido y del silencio se transportan de una realidad a otra. Así funciona nuestro programa El Túnel de Gusano. Y es que pasamos del hip hop al metal, de ahí al progresivo y a los géneros alternativos de la escena independiente mexicana. Te invitamos a escuchar la voz del periodista Arturo Cruz a través de la señal radiofónica de Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet, desde Pachuca, Hidalgo, para el mundo.

Hola, ¿qué tal, banda? Soy Aldo Montañez, músico y fundador de Bunker Records. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los que escuchan Radio Ciudad Plástica. Los invitamos a que sigan pendientes de todas las bandas que suenan a través de esta estación. Hey, ¿qué tal? Un saludo a todos los rockers que están sintonizando Radio Ciudad Plástica en su programa Túnel de Gusano con el querido Arturo Cruz, que como siempre apoya a la música nacional. Yo soy Pam de Axia, búsquenos en nuestras redes sociales y estaremos sonando aquí en el programa Túnel de Gusano. Que tengan un excelente día. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Hola, nosotras somos Feather Crow. Gracias por seguir el trabajo de Feather Crow a través de Radio Ciudad Plástica. En esta emisora pueden escuchar nuestra música, entrevistas y mucho más. Los invitamos a escuchar el programa El Túnel de Gusano con nuestro gran amigo Arturo Cruz. Mandamos besos a la gente de Pachuca y de Radio Ciudad Plástica. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Y desde luego que le mandamos muchos saludos a nuestro buen amigo Aldo Montañez, allá desde su trinchera en León, donde he estado trabajando los últimos años. Seguimos al pendiente de las redes sociales de Bunker, de él. La verdad, es un sello discográfico que está manejando varios de los géneros contemporáneos, ¿no? A nosotros, bueno, en lo personal, me ha gustado mucho el proyecto de rock progresivo, de post-rock rock que te ha tenido con la banda de Radio Protector. La verdad es una deliciosidad saber que varios músicos instruidos en academia pueden y quieren hacer algo alternativo, trabajar con el rock. Esto es una verdadera delicia. Las propuestas que Radio Protector, de las cuales ya hemos programado en los 3 episodios anteriores en el Túnel de Gusano, y que ustedes pueden escucharlos ya en el podcast de Radio Ciudad Plástica, pues se generan y causan emociones completamente especiales, ¿no? Hay que darse el tiempo, hay que disfrutar este tipo de trabajos, Radio Protector, y bueno, escuchamos a Aldo Montañez. También a continuación vamos a escuchar de la casa Bunker Records a Sonámbulo con 2 canciones. Vamos a escuchar Pasatiempo y después escucharemos Cuando Lloré por el Rap. En lo personal, el Túnel de Gusano tuvo que abrirse mucho, bueno, lo que era Melodía Inferna, ¿no? Ya lo he comentado en momentos anteriores, para que podamos aprovechar este espacio. Bunker Records nos ha mandado alrededor de 8 discos, 8 bandas con los que hemos estado trabajando. Hemos entrado en contacto con Zaitán Gordillo desde la Ciudad de México, ¿no? Un hip hopero que también ha buscado que la gente escuche su material, que el hip hop suene, que se mantenga. Cada género considero yo que está depositando un legado sociocultural bien importante. Afortunadamente estos géneros alternativos tienen una bandera ideológica un poco más profunda de lo que se acostumbra escuchar en otros estilos como el reggaetón o el pop o la música plástica más convencional, ¿no? No estamos peleados directamente con estos géneros, simplemente pues son canciones que realmente son vacías para el momento, para venderse, ¿no? No son discos tan pensados, tan articulados, tan creados, que se pueden disfrutar con una actitud diferente. Pero bueno, eso sería ya un tema de discusión sobre el arte de consumo, de la teoría de la industrialización y el arte verdadero, más auténtico. Podemos trabajarlo la próxima semana y hacer varios análisis y comentarios. Al final, todos ustedes son quienes tienen la última razón. Si deciden escuchar El Túnel de Gusano o irse por otros espacios mediáticos, pues adelante, ¿no? Pero pues nuestra misión es darles esta propuesta mediática. Muchas gracias a toda la gente que se ha estado comunicando a través de Facebook, Túnel de Gusano, ahí nos encuentran. Estamos subiendo información también de las bandas y bueno, todo lo que estamos haciendo desde la perspectiva de esta trinchera radiofónica. Ahí la estamos trabajando para que no se lo puedan perder por nada del mundo. Vamos a escuchar Pasatiempo y Cuando Lloré por el Rap de esta banda de León, A Sonámbulo. Y si hay gente que nos escucha en Latinoamérica, en Colombia, etcétera, manden, si tienen bandas musicales de hip hop, nos encantaría también escuchar y apoyarlos con esa difusión desde esta parte de México, desde aquí de Hidalgo, de Pachuca. El correo es eltunneldegusano@gmail.com. Ahí podemos recibir todos los materiales que ustedes nos hagan favor de enviar. Recuerden enviar material en MP3, las canciones, y también pues el kit press, ¿no?, para que podamos hacer un acercamiento periodístico más a fondo de la banda en cuestión, para que hagamos los comentarios pertinentes. Entonces nos vamos con Sonámbulo, vamos manejando el flow de las tornamesas y de los ritmos, acompañando a las rimas creativas, porque después vendremos con Montauk, pero por el momento esto es Sonámbulo. Yo soy Arturo Cruz, estás escuchando El Túnel de Gusano a través de Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. La realidad que se experimenta a través de nuestros sentidos puede ser fracturada gracias a la presencia de un túnel de gusano. Entonces, hasta las partículas del sonido y del silencio se transportan de una realidad a otra. Así funciona nuestro programa El Túnel de Gusano. Y es que pasamos del hip hop al metal, de ahí al progresivo y a los géneros alternativos de la escena independiente mexicana. Te invitamos a escuchar la voz del periodista Arturo Cruz a través de la señal radiofónica de Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet, desde Pachuca, Hidalgo, para el mundo. El sonido ha sido fracturado y el silencio ha sido congelado. Regresamos al túnel de gusano. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. No soy como Dr. Dre. Plagio como lo puse ahí, colores no natos como tu Kool-Aid, niña popi nunca güey. Solo ley para aplicar con mi ley. Ey, ey, linda musa tan fugaz. No conoces de arrugas, siempre tienes que ligar, aunque tengas que lidiar con raperos tontos con su cla cla cla. Soy poeta mamá, Lauryn Hill, ulalala. Un corrido mexicano concluido con un tararán tan tan. Las ranas también cantan, simplemente soy su fan. Donde quiera valgo por tener un plan. Hola Hitler, soy la causa de tu clan. Lucho por llevar el pan, trabajando con el maíz. ¿Sabes cuál es mi raíz? No es cuadra de infeliz. Es un barrio que rodeaba los problemas cara a cara, los domingos en la plaza de mi fuego vara vara. ¿Qué sería de mí si rap no me pasara? Sabes que esta vida me pesará tanto como víctima de quien dispara. Lástima que es el destino el quien depara, y la muerte con su daño quien repara. Para. No vengo de niño chulo, ni con este loco ritmo quiero que muevas el culo. Taciturno discípulo, misoginio disimulo. Nacho y AN es igual que sonámbulo. Corre por tu vida en el momento nulo. Tinta cuando en octámbulo mi faena. Olvidarnos del traidor en esta escena. A romper esa cadena, anda vamos mi morena. Que al final será igualita la condena.

Esquilas tristes de sonoras plumas que trasladan a musas las que estampían y más. Se notan lúcidas, que verás que yo sonámbulo. Soy un ejército de páginas nunca leídas, metáfora de sin salida, un laberinto. Ser ese destello en la retórica cuando yo pinto, aún más cuando las lágrimas te naufrago. Equilibrio imaginado donde vago, inauguro los festejos del milagro. No vivo de ayer a luego, carpe diem es el halago. Resacas por nuestras almas esperanza como trago. Intuyo de noche, soy murciélago bailando go go go. Menciono lo que hago, hago lo que menciono, detono cuando destrono. O si bellas escarlatas al detono, más devoto al verso roto. Escúchame, soy el ignoto. Ahora cuéntame en susurro quién te hiere. Y no precisamente por amor se muere. El odio invade al que te quiere, diré. De sol a sol, de fin, a fin de que llegue el rencor. Así es la vida de este taciturno y pobre escritor. Con café y dos de pasión, impacto de párpados y víctima de mi creación. Ajeno del recluta de la inspiración. Incompleta la misión y cuadrar sobre la esfera. En esta vida tan ramera y mi hermano en el ocaso tararea. No ha cumplido la tarea. Cortarán de flor en flor, pero no a mi primavera, verá. Soy parte del universo. El universo conspiró para hacer de mi vida un verso. Textos de millones de envidia están por el reverso. Dios quisiera su esfuerzo si quisieran detenerme por ser tan perverso. Perverso, me llaman por andar en el progreso hip hop. Escúchalo, mamá, esto es infinito. Soy parte del universo. El universo conspiró para hacer de mi vida un verso. Textos de millones de envidia están por el reverso. Dios quisiera su esfuerzo si quisieran detenerme por ser tan perverso. Perverso, me llaman por andar en el progreso hip hop. Escúchalo, papá, esto es infinito. Esto es infinito, ¿sabes? El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Etéreo, gélido, entre paisajes abandonados y viejos, en medio del ímpetu, sin reconocimiento pero con conocimiento. ¿Quién soy? Soy vacío, soy la inmensa tristeza del antiguo desprecio, la soledad de la nada, mi reflejo sin sombra, la luz sin brillo, la lluvia sin agua, el aire sin viento. Soy sin dioses, sin gloria, sin mí. Soy el cuerpo suspendido a las 3 de la luna, deambulando en el sinsentido. Te digo, bienvenida a la muerte en mi vida, mi vida. No intento llegar a ningún público, resido en el ya casi. Bailo con la musa porque canta el grillo. Es como dejarte caer al vacío y salir de él. Es encontrarte con el misterio de tu ser y es la melodía del arpa. Es atravesar mares, océanos y continentes. Sufro el cambio. Transformaciones súbitas en sistemas aparentemente estables. La catástrofe de sonámbulo. No hay razones ni motivos. Son sistemas dinámicos no lineales, caóticos e invisibles. Son tan complejos que resultan imprevisibles en los detalles e indivisibles en las partes. La mínima influencia puede causar cambios explosivos. La catástrofe es una descripción de mi ser. Y yo, contemplando la vida, tratando de comprender mi condición y el universo desde el imaginario. Mientras tanto, madrugo y me dedico a admirar el caparazón de las tortugas flotantes. Es allí donde estoy. Ajá, ajá, ajá. El túnel de gusano. La fractura cuántica. Hola, ¿qué tal, banda? Soy Aldo Montañez, músico y fundador de Bunker Records. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los que escuchan Radio Ciudad Plástica. Los invitamos a que sigan pendientes de todas las bandas que suenan a través de esta estación. Hola, ¿qué tal, banda? Soy Aldo Montañez, músico y fundador de Bunker Records. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los que escuchan Radio Ciudad Plástica. Los invitamos a que sigan pendientes de todas las bandas que suenan a través de esta estación. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Well, well. Y en el túnel de gusano pasamos de una realidad a otra, como lo hace esta teoría de la mecánica cuántica. Del hip hop pasamos al rock, a través de nuestros singles para poder diseñar proyectos sonoros. Recientemente una banda originaria del Estado de México nos contactó para poder estar al pendiente de lo que realizan. Ellos son Muntauk. Es una banda de rock proveniente del Estado de México, como ya se los había comentado. Se ha caracterizado por el diseño y el trabajo de atmósferas melancólicas, sonidos galácticos y beats sincronizados con una batería multifacética, bajos con demasiada potencia y guitarras rítmicas que exploran los terrenos del post-rock, del trip-hop, del funk, del freestyle, del rock progresivo y hasta del mad music. El sonido aborda paisajes sonoros alternando la idea de habitar nuevos mundos, retratando la evolución de nuestra sociedad, y como los escenarios digitales nos mantienen abstraídos, cabe mencionar que la inspiración proviene de un gusto colectivo de la banda por la ciencia ficción. El origen de su nombre proviene del vocablo luna en inglés, moon, y tau, el cual significa sendero, y proviene del alfabeto hebreo. La letra K se le agrega por gustos de que suene bien. Muntauk significa entonces el sendero de la luna. Se inicia a mediados del 2012 como proyecto electrónico, inicialmente siendo un dúo. Posteriormente se fueron uniendo integrantes y así se define la alineación actual, que a principios del 2013 se concreta ya como agrupación, tocando en diferentes recintos donde se dan espacios. 2013 distribuyen algunos tracks demo en plataformas digitales, donde Digital Native es seleccionada para formar parte del compilado Post Rock México Volumen 2, editado por la organización del mismo nombre. Y el sello Sociedad Subterránea incluye el track Leviathan en el compilado SS069 Antojitos Mexicanos Volumen 9, con la curaduría de Julián Woodside, catedrático de la Universidad del Claustro de Sor Juana, y el productor Alex Franco. Este compilado ha sido distribuido en España por la revista Zona de Obras y Metro Electrónica. A su vez, en Colombia, el canal es la revista El Parlante Amarillo. En mayo del 2013 presentan su primer EP homónimo de manera independiente, producido por Gil Santiago Rangel y masterizado por Héctor Page. Muntauk solo tiene un video oficial, Lost Forest, dirigido también por Gil S. Rangel, quien ha realizado proyectos con Dildo, Doug, Ada Aire y colaborador también en 11 producciones. Juan Contreras se encuentra en los sintetizadores y programación. J.L. Volpi, a quien mandamos saludos, también se encuentra en los sintetizadores y sampleos. Y Pat Kitts en la guitarra. El bajo es interpretado por Jerveny Oswin. Y R.M. se encarga de la batería. El sendero de la luna, esto es Muntauk a través de Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Vamos a escuchar Leviathan precisamente, después Lost Forest y también escucharemos Digital Native. Estamos apoyando a los músicos de la escena independiente a través de Radio Ciudad Plástica. Bienvenidos Muntauk, vamos a estar trabajando de manera muy estrecha, así es que estos micrófonos están abiertos para poderle dar a conocer al mundo lo que ustedes hacen con esta maravilla de propuesta sonora. Denles oportunidad, disfrútenlo mientras están hablando ustedes en internet, haciendo la tarea, trabajando, etcétera, qué sé yo, para que puedan conocer otros ámbitos sonoros. Muntauk está aquí en Radio Ciudad Plástica a través

Silencio se transportan de una realidad a otra. Así funciona nuestro programa El Túnel de Gusano. Y es que pasamos del hip hop al metal, de ahí al progresivo y a los géneros alternativos de la escena independiente mexicana. Te invitamos a escuchar la voz del periodista Arturo Cruz a través de la señal radiofónica de Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet, desde Pachuca, Hidalgo, para el mundo. Bueno, pues aquí en Pachuca Hidalgo también hay muchas propuestas sonoras que han trabajado muy fuerte. Hay trabajo, perdonando la expresión, doble. Hay proyectos que han salido muy bien, uno de tantos proyectos como nuestros amigos de Demon of the Fall, ¿no?, que también han trabajado fuerte con su inspiración basada en todo el trabajo de que tiene que ver con el metal, lo que están haciendo. Y pues eso es una onda bien, bien emotiva, pero aparte de ellos, también está una banda denominada The Greatness Design, que ya trabajó su disco Pillars of Creation, y pues han tenido participación con músicos como Adrián Terrazas González, Jazz Icon, y también proyectos que cada una de las canciones ha estado trabajando de manera interesante. El trabajo de Dan Munford, un increíble diseñador que ha trabajado con reconocidas bandas como The Black Dahlia, Murder, A Day to Remember, Trivium, entre otras muchas, ha trabajado con The Greatness Design. Musicalmente cuenta con la especial contribución de Adrián Terrazas, como lo comentábamos, quien actualmente es un icono del jazz, dueño también, en conjunto con Tosin Abasi, de la banda Tram, y ex integrante de la exitosa banda de rock progresivo de Mars Volta. Pillars of Creation consta de 15 canciones, 12 son totalmente nuevas y contiene también 3 tracks como bono. La canción con la que inicia Pillars of Creation es Enlighten Our Kind, y después Beneath the Lies. Pueden encontrar también el material de Redness Design en su cuenta oficial, así como tal lo encuentran. Este tipo de proyectos de bandas es una increíble alternativa. El metal es un género que sí tiene aficionados, ¿no? Siempre escuchas. Sin embargo, pues no hay muchos espacios donde poder ejecutar, donde poder tocar. Y si ustedes también viven en un pueblo como es Pachuca, bueno, pues la situación es todavía algo más complicado por esta cuestión en la que pues la mayoría de los hidalguenses concentrados aquí en Pachuca gustan de géneros más populares que pues proyectos sonoros con perspectiva más original, ¿no? Pero pues para eso estamos aquí en Radio Ciudad Plástica. Ahora estamos aquí en el túnel de gusano. Saludos a Ali Rebollar también. También quiero mandar saludos a Irán García, mi hermano. Gracias por siempre estarnos apoyando. Y a todos y cada uno de ustedes que se da el tiempo de escuchar Radio Ciudad Plástica y este espacio, el túnel de gusano, vamos a escuchar entonces tres tracks de The Redness Design. Disculpen ustedes mi pronunciación pueblerina, pero pues ahí vamos. Lo que vamos a escuchar va a ser Redefine Discourse, después The Green Agreement, y concluimos con The Sprawling Empire. Ellos son The Redness Design a través de El Túnel de Gusano. Yo soy Arturo Cruz y estás escuchando Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Hola, nosotras somos Feather Crow. Gracias por seguir el trabajo de Feather Crow a través de Radio Ciudad Plástica. En esta emisora pueden escuchar nuestra música, entrevistas y mucho más. Los invitamos a escuchar el programa El Túnel de Gusano con nuestro gran amigo Arturo Cruz. Mandamos besos a la gente de Pachuca y de Radio Ciudad Plástica. El Túnel de Gusano. La fractura cuántica del silencio.

Hola, nosotras somos Feathercrow. Gracias por seguir el trabajo de Feathercrow a través de Radio Ciudad Plástica. En esta emisora pueden escuchar nuestra música, entrevistas y mucho más. Los invitamos a escuchar el programa El Túnel de Gusano con nuestro gran amigo Arturo Cruz. Mandamos besos a la gente de Pachuca y de Radio Ciudad Plástica. ¿Qué tal? Un saludo a todos los rockers que están sintonizando Radio Ciudad Plástica en su programa Túnel de Gusano con el querido Arturo Cruz, que como siempre apoya a la música nacional. Yo soy Pam de Axia, búsquenos en nuestras redes sociales y estaremos sonando aquí en el programa Túnel de Gusano. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estamos al aire, saludos para todos ustedes que sintonizan Ciudad Plástica Radio. Mi nombre es Aitán, les presento mi nuevo disco, Siete Pasos. Hip Hop desde el sur del Distrito Federal. SU, esta es el área, suéltalo. The time is now for me to shine. Believe me, son. Believe me, son. You know my function. This is something that you need to hear. Oscuro. Un punto diminuto en la pared de un celular que ya no suena. Futuro. Disgusto los minutos que masturban sus segundos para hacer horas eternas. Ayer miré en donde mamá duerme y resulta que no duerme sino reza por lo que su hijo escribe. O eso quiero creerme, porque a veces eso sirve. En un plato de comida le cargo a mi novia el papel de salvavidas por recoger basura que era un hombre que dejaron. Corazones alejados a lo que es una sonrisa. Saben, mi pastor desea que vuelva ileso. Si olvidé los rezos y en el rap concebí nexos. Como un cerdo destroza una rosa si la toca. El rap come personas, ella se vuelve adicto. Veredicto, advertencia, contenido verídico. Esto es para quien mi mesa un lugar tuvo, a quien serví desgracias y brindé amor con grumos. Yo me disculpo con más de uno por dar carne de res en el estado más crudo. Esto es para quien mi mesa un lugar tuvo, a quien serví desgracias y brindé amor con grumos. Yo me disculpo con más de uno por dar carne de res en el estado más crudo. No hay miedo hacia el barrio, el miedo existe en mi cuarto. No saben lo que pasa, nadie sabe lo que guardo. Más mi trastorno serio es el odio, escribe recados marcados por esas antiguas hermandades. Yo podría demostrarles el temor en el lenguaje, hacer brebaje, que lo traguen, provocar que entre ellos amen, pero calmen, no son mis prioridades. Tengo de qué ocuparme una familia y mi gente, aun si el corazón resiente la destrucción de ese puente que formamos cuando fuimos hermanos. Mi mano tiene paz, lo que no tiene es limpieza. Y esta pieza de pan así no puedo repartirla. Por fortuna vigila la alegría de mi sobrina desde su libro de cuentos junto a otros recuerdos. Miro mis versos muertos en el saber de mi vida por falta de talento al ser el hombre que debía. Esto es para quien mi mesa un lugar tuvo, a quien serví desgracias y brindé amor con grumos. Yo me disculpo con más de uno por dar carne de res en el estado más crudo. Esto es para quien mi mesa un lugar tuvo, a quien serví desgracias y brindé amor con grumos. Yo me disculpo con más de uno por dar carne de res en el estado más crudo. Así es, el villano sin la máscara, el juzgar en el beat, ya se la saben. Los árboles que crecen cerca del arroyo son los que crecen más que los que están apartados. Yo, sin máscaras, no hay más Aitán, solo queda Ricardo. You know my function. This is something that you need to hear. You know my function. This is something that you need to hear. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Este track le regalo a los tantos recuerdos.